hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Acá, y volvimos a enredándonos en todo el país, en todos los lugares donde se reproduce este programa de la RNMA. Bien, y ahora estamos en Neuquén. Buenos días, Natalia Cantero. Buenos días, Dani, y buenos días a todos los compañeros que están compartiendo las mañanas, de Enredando las Mañanas, justamente. Un programa al que estamos tratando de difundir para que nos escuchen acá en la Patagonia también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo viene la mañana allí, Natalia? Bueno, amigos, les cuento que llueve en Neuquén y justamente se cumple un mes del gran temporal que vivimos los neuquinos hace 30 días, que dejó consecuencias que son devastadoras, que no han tenido la repercusión nacional que se han merecido. Se están haciendo en distintas provincias de Argentina campañas para ayudar, digamos, a los damnificados del temporal de hace un mes, sobre todo que afectó fuertemente y colapsó a la capital neuquina. Y justamente son los medios masivos de comunicación los que han silenciado las consecuencias. Claro. Hoy estaba prevista la mañana un mano a mano con el intendente Pechi Quiroga de acá de Neuquén, con uno de los principales periodistas de los medios hegemónicos de acá de Neuquén, porque la demanda de la gente lo que hizo fue que se empezara a hablar de los daños y las consecuencias que se ha causado en la vida de la gente luego del temporal. Pérdidas que son casi totales, Dani. Hay gente que los aludes de las bardas de acá, de la zona del Parque Industrial de Neuquén, realmente terminaron con sus casas que fuimos a ver hace una semana con los compañeros de Activar, al barrio Nueva España, que queda justamente en la ladera de la ruta número 7, al frente de la Cerámica Sanón. A la gente se les cayó el piso, literalmente. O sea, tenían la heladera, tenían sus mueblecitos ahí, de repente vieron que se hundía, y realmente cuando uno mira esas fotos y ve que todo el esfuerzo de la gente ha quedado absolutamente sumergido bajo agua, que hace un mes no tienen gas, que han tenido que engancharse de la luz, porque si no, no tendrían ese servicio, aunque sea para poder calefaccionarse por esa vía. Realmente estamos hablando de que las temperaturas acá en estos días en Neuquén, la mínima ha llegado a 2 grados, claro. Por ahí de día tenemos unos 20 grados, pero estamos hablando de una zona patagónica en la que todavía la gente no ha podido acomodarse en sus casas, la gente sobre todo de la zona oeste, la zona más carenciada de acá de la capital neuquina. Sin lugar a duda, hay que poner en debate lo que fue el temporal en Neuquén, porque ayer hubo un cruce en los medios muy importante entre los concejales de Neuquén y el intendente, porque se había votado una ordenanza para poder tener mayor presupuesto para el arreglo de todo lo que es las vías de desagües de acá de Neuquén, y uno de los puntos que se había votado en el Consejo Deliberante era justamente el tema de escindir de impuestos a la gente que había sido afectada por el temporal, hacer todo un estudio de cómo habían perdido las cosas, de cuáles eran los daños materiales y sacarle el impuesto, digamos, obligatorio por un par de años hasta que puedan reacomodarse. Vos sabés que a la tarde nos enteramos que el intendente de Neuquén había vetado justamente ese punto. ¡Qué bárbaro! Porque realmente está muy concentrado en la ampliación de una arteria principal que ustedes se deben acordar, que es la lateral a la Universidad Nacional del Comahue, una arteria muy importante que después va y se desvía camino a la fábrica Fanón. Esa calle se llama Leluar, y ahí, muy cerquita de la universidad, se está realizando un mega portal, digamos, de negocios muy, muy, pero muy reconocidos. Es un shopping al que nosotros no estamos acostumbrados, porque no tenemos shopping en Neuquén, tenemos solamente grandes espacios, pero no con esta magnitud. Y realmente, mientras la gente hoy ha perdido todo, mientras la gente todavía sigue viviendo de la caridad, mientras sigue vistiéndose con la ropa que regalan otros neuquinos, el intendente de Neuquén está preocupado por la ampliación de ese shopping. Así que seguramente es uno de los temas muy importantes de acá de Neuquén, y la verdad, que para una provincia de clima seco, para nosotros, y en estas condiciones no es buena la lluvia de hoy. Claro, y es para reflexionar. Claro, aparte, plano de los derechos humanos se nos acortó la semana pasada por el tema del feriado, pero estábamos muy ansiosos, sobre todo aquellos que nos cruza directamente nuestra familia, las consecuencias que ha dejado la dictadura militar en Argentina. Estuvimos muy ansiosos las organizaciones, ahí autoconvocándonos en lo que iba a ser el miércoles pasado la lectura del veredicto en la causa Escuelita 3, que es la causa que se sigue acá en la zona en contra de los genocidas del Alto Valle de Río Negro en Neuquén. El juez, el presidente del Tribunal Moldes, había anunciado que posiblemente se iba a poder realizar la lectura del veredicto, pero llegó de Farías Barrera, que es uno de los altos jerarcas de acá de la zona, que tenía a su cargo el tema de los operativos, junto con otras fuerzas para el secuestro y la detención de personas. Farías Barrera iba a hablar más adelante, así que, bueno, todas las organizaciones que se habían convocado ahí en AMUC, muy cerca de la universidad también, donde se desarrolla desde el año 2012 el juicio contra los genocidas, tuvimos que darnos cuenta que íbamos a tener que esperar 15 días para escuchar realmente cuál iba a ser la sentencia en contra de aquellos que definían entre la vida y la muerte de acá, de ciudadanos de Río Negro y Neuquén, si irían o no, si nacía el hijo que todavía estamos buscando del matrimonio de Raúl Mez y Graciela Romero de Mez, que decidía qué personas pasaban a disposición del PEN. Y bueno, realmente hoy se está enjuiciando a los principales jerarcas, como es Gómez Arena, Farías Barrera, en esta etapa del juicio que se conoce como la causa de Pascuales, en donde, bueno, justamente se está poniendo sobre la mesa y se pudo escuchar a los testigos que han declarado en relación a cómo accionó la inteligencia acá en el Alto Valle de Río Negro, Neuquén. Así que seguramente en una semana, un poquito más, les podamos dar justamente los números con los que han condenados acá en este juicio y que esperamos, como todas las organizaciones se han manifestado estos días, que sea una sentencia acorde a lo que sucedió, acorde a la flagelación en contra de las familias de esta zona y que sea una cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas, ¿no? Sí, claro. Y si hablamos de desaparecido también, tenemos que hablar de grandes noticias que se han dado en la semana pasada también, que tiene que ver con que el juez federal Villanueva rechazó la causa de Sergio Ábalos, el joven estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, desapareció en el año 2003. Uh-huh. Esta causa había sido pasada, se había trabajado mucho con el doctor Luis Virgilio Sánchez, que pertenece a la Gremial de Abogados, y distintas organizaciones que estamos acompañando, y acompañamos el proceso de cambio de carátula, desaparición forzada de personas. Y el último día hábil de febrero se logró que la justicia provincial se pudiera manifestar por el cambio de carátula. Por lo tanto, naturalmente, ¿entendés? La causa tiene que pasar al fuero federal. Claro. Sí, porque la desaparición forzada depende de ese fuero. Bueno, ahora nos anoticiamos que a través de la argumentación del fiscal Larquier y a través del juez Villanueva, bueno, se rechazó la causa, porque se argumenta, entre otras cosas, que no ha habido sistematicidad en la desaparición, o sea que no se puede contar como una desaparición forzada marcada en lesa humanidad, porque no hubo, digamos, un atentado en contra un sector grande de la población, y realmente es absurdo pensar eso. Qué bárbaro. Porque estamos hablando de la desaparición de una persona hace casi 11 años. Claro. Estamos hablando que en Argentina, en democracia, se siguen dando desaparecidos, que tardó 4 años la causa de Luciano Arruga, pero se cambió a desaparición forzada de personas, que realmente se han hecho habeas corpus por Julio López, por Luciano Arruga, y que realmente el Estado nacional y los gobiernos y la justicia tiene que tomar en sus manos y reconocer que hay desaparecidos en democracia. Así que por la presión de estos días acá en la capital neuquina, por la presión de la familia, del letrado, del abogado querellante, de las organizaciones, sí se logra que Villanueva acepte la apelación que hace el abogado Sánchez y por lo tanto, bueno, ahora la causa pasa con todo el expediente y el incidente a la Cámara de Apelaciones, pero nosotros estamos queriendo, porque así corresponde, que sea la Corte Suprema la que defina y que por supuesto acepte la desaparición forzada en un caso que es de poca repercusión a nivel nacional, pero que es escandaloso. Sí, escandaloso, porque al momento de la desaparición de Sergio Ábalos del boliche Las Palmas, ahí trabajaban en ese boliche ex militares pinochetistas, policías de la policía provincial y ex policía federal. Así que acá ha habido anuencia de parte del Estado del Estado y por lo tanto esto se tiene que acaratular como desaparición forzada en marco del exterminio contra sectores, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, la verdad que sí, es una noticia que el otro día también intentamos de varias maneras de difundirlo y creo que va a tener que estar en nuestra agenda como para que, como vos bien decís, como Luciano Arruga, se cambie la carátula y pase a ser desaparición forzada, ¿no? Mira, yo hablábamos el otro día con compañeros en el marco y con la familia Ábalos, por supuesto. El caso de Sergio Ábalos tiene una connotación muy importante. Cuando uno nombra a las fuerzas que trabajaban en este boliche, ¿sí? A las fuerzas, uno está hablando de personas que han sido en el marco de sus profesiones, ¿sí? Han sido especializadas en el tema de desaparecer cuerpos, han sido especializadas en el tema de la tortura. Sí, claro. Entonces estamos hablando de justamente la vulnerabilidad más absoluta de parte de una persona de defenderse contra esa formación, que es una formación que uno se puede plantear ideológicamente, decir que es una formación que está preparada para matar. Entonces, cuando el Estado Provincial de Neuquén, después de 10 años, reconoce la desaparición forzada, reconoce la intervención del Estado en esta desaparición, porque si no hubiese intervención del Estado, seguramente el cuerpo de Sergio Ábalos ya lo hubiésemos encontrado, pero hay un poder muy absoluto, que es justamente el de Estado, el que no lo permite. Es la misma fuerza policial, la que está ahora sospechada, la que estuvo sospechada desde el primer momento, la que estuvo dirigiendo cada uno de los pasos en la investigación. Realmente uno está hablando de complicidades terribles y estamos hablando de que cada vez se suman más y más desaparecidos a la lista. Hay que recordar a Iván Torres, a Alegre en Córdoba. Realmente no estamos hablando de dos nombres, estamos hablando de personas y de familias, estamos hablando de un chico que viene de un pueblo a 100 kilómetros de Neuquén, el pueblo que lleva el nombre es el pueblo del viento, Picún Lofú, ¿sí? Que es camino a la zona de Bariloche, de San Martín, uno pasa por ahí cuando viene a vacacionar acá a la Patagonia. Un pueblo marginado, un pueblo de campesinos, un pueblo pobre. Y estamos hablando de ese tipo de chicos que hoy no pueden tener, digamos, sus familias el derecho a hacer los duelos que correspondan de acuerdo a sus creencias, pero sí las organizaciones también tenemos el derecho por la lucha durante estos 10 años a saber dónde está Sergio Ábalos, pero por sobre todas las cosas, quiénes fueron los responsables y quiénes fueron los que estuvieron cómplices para que esos responsables sigan impunes. Así que es un caso tremendo. No, digo, eso me parecía eso, ¿no? Que también son los mismos personajes y las mismas instituciones que manejan todos los resortes de la impunidad. Exactamente, exactamente. Así que como acá en el aniversario de Julio López nos presentamos nosotros a presentar los habeas corpus, como cada vez que hemos podido, hemos invitado a la familia a Vanessa, a Orieta, a su mamá, acá a participar por el caso de Sergio Ábalos. Sí. También les pedimos que desde Buenos Aires y de distintos puntos del país levanten esta bandera por Sergio Ábalos, porque realmente la pregunta es, ¿cuándo le puede pasar a uno, no? Claro, claro. Estamos exentos de por supuesto. Y realmente hoy, ser opositor político y realmente hoy declarar un juicio en contra de los genocidas o ser un joven solamente que va a bailar, porque el caso de Daniel Solano también se da exacto. En el marco de una salida en un boliche. Sí, sí, sí. O sea, realmente hoy y siempre está la el caso de Atahualpa de también. Atahualpa Martínez. Exactamente. Puede salir de un boliche ahí en Viedma. Exactamente. Digamos, estamos hablando de un manto de impunidad en donde ya no estamos hablando solo de gatillo fácil, es un policía loquito que sale a matar a los pibes por su condición de jóvenes y pobres. Sí. Estamos hablando de un plan sistemático de exterminio contra la juventud, que lo hace a través de la represión del Estado y se hace a través de matar a nuestros pibes o desaparecerlos. Y eso realmente tiene que tener punto final. Bueno, y en ese camino estamos en Neuquén, así que se nos ha juntado esto de los desaparecidos de ayer y de hoy. Sí. Y parece tremendo ver esta continuidad, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, contra eso luchamos. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por esta digamos este paseo, este pasaje que nos hiciste por allí, por esas noticias que no están en otros lados de Neuquén. Bueno, un abrazo muy grande y siempre me resulta muy muy lindo estar ahí compartiendo esta Red Nacional de Medios Alternativos los acontecimientos y los escucho, los estoy escuchando algunas mañanas. Me gusta el trabajo que hacen todos los compañeros que toman la posta de Enredando. Y bueno, quiero decir que algunos de los temas que estoy diciendo ahora brevemente, los ampliamos a través de entrevistas y de notas en Sin Silencio, que es un programita casero, que lo hacemos en una casa, pero lo hacemos para compartir en la web con distintas radios amigas, que va a salir los miércoles a las 17 horas, ahí en la red de medios, y se repite el sábado a las 10 de la mañana. Así que si quieren escuchar entrevistas, en este primer programista va a estar el caso Ábalos, la entrevista al papá de Sergio Ábalos, a Luis Virgilio Sánchez, el abogado querellante, a Mercedes Ábalos, la hermana, y también está toda un recorrido que hemos realizado los compañeros de Activar por la fábrica de cerámica Neuquén, que está al ladito nomás de la cerámica Sanón, para poder escuchar a través de las propias voces de sus protagonistas este conflicto que lleva 30 días de lucha y que todavía no tiene respuestas en la recuperación de las fuentes de trabajo. Así que si quieren ampliar, escuchen Sin Silencio. Bien, Natalia, entonces estos informes de 30 minutos son quincenales, ¿correcto? Quincenales. Buenísimo. Todos los miércoles a las 17 horas. Un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, así Natalia Cantero, comunicadora popular de Neuquén. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.